Estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Estamos iniciando el capítulo 380 de Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio. Hola, Paulo Luis, buenas noches. Buenas noches, Sergio Arbolilla, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy bien, también. Bueno, me alegro. Bueno, empezando esta nueva noche, una noche que nos va a tirar al agua y ojalá no salpique, porque los temas se relacionan y parecieran que hablamos de cosas distintas y no. Vamos a estar empezando esta noche con una entrevista con Pablo Solars, uno de los 7 compatriotas que está embarcado en la Global Sumud Flotilla, esa flotilla humanitaria que está llevando alimentos y medicamentos a Palestina, a la Franja de Gaza, esa región, esa población, ese país, ese pueblo violentado por el Estado de Israel. Y en la segunda hora vamos a seguir por el agua, pero más cerca, aunque con métodos un poco similares, sí. Que tiene que ver con la idea de los poderes de arrasar con el remanso Valerio y construir ahí otras cosas y correr a esa comunidad de pescadores que hace muchos años que habita allí y que defiende su lugar y su modo de vida. Así es, un programa. En esto que parece streaming. Es radio. Aquí en Revuelto. Exactamente. Es, sí. Estamos con Ulises Violato, con Facu Martínez Gort, que nos están poniendo en el aire en este momento. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras de equipo. Natalia Concina. Ana Carolina Strongoli. Guillermo Folguera. Y Tomás Batista, que forman parte de este equipo. Equipazo. Exactamente. Sí. Y bueno, hoy tenemos un programa, como decíamos, fuerte, porque hemos conseguido hablar con uno de esos argentinos que está allí embarcado. Así es, vos conseguiste la entrevista, no sé cómo fue, Ser. Es una historia muy triste, la verdad. No, en realidad me llamó la atención una compañera, uno tiene muchos grupos de WhatsApp y gente que conoce por ahí, y una compañera manda una fotito con los 7 argentinos que están allí. Y primero que el dato me llamó la atención porque en ningún lado aparece, de hecho no está en ningún lado la información sobre los 7 argentinos que son parte, que los vamos a nombrar en este preciso instante. Bien. El único capitán de ese grupo es Jorge González, está el fotógrafo Nicolás Marín, está Carlos Cascote Bertola, que es integrante de Hijos, y hay 3 referentes del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, no sé el nombre ahora, bueno, uh-huh. No importa, dirigentes de la Izquierda Nacional, Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano, Ezequiel Perezini, y Pablo Solars, que es guionista y cineasta. A quien pude, al ver esa foto de los 7 integrantes, dije, uy, Pablo Solars, el director de cine, pues, de formación profesional. Claro. Y yo conocía por estas cuestiones de trabajo a su hermana Valeria, que labura hace muchos años haciendo prensa de distintas cosas, no solo de su hermano, sino de distintas cuestiones. Y le escribí diciéndole, che, ¿tu hermano es tu hermano? O sea, es el mismo. Vos sos vos. Y me dijo que sí, y que estaba embarcado y qué sé yo. Y le digo, bueno, estaría buenísimo si podemos hablar con él. Y me dice, creo que están haciendo una parada en Túnez. Y efectivamente estaban todavía en Túnez. Y el hermano, le mandé un mensaje al teléfono que ya me pasó. Y el hermano me contestó al toque que podía comunicarse. Y bueno, y ahí medio que armamos esa entrevista nocturna. Muy interesante, muy interesante. Sí. Ellos más de noche que nosotros. Sí. En principio no podía él hacerlo con imagen, parecía, porque sus compañeros estaban durmiendo. Pero finalmente él salió a No conozco las partes de los barcos, mi vida náutica es bastante nula, a cubierta vendría a ser. Afuera, salió afuera. Ulises Violato, que es un navegante un navegante de las redes, dice acá que sí, que es así. Y salió cubierta, y desde cubierta, en la noche de Túnez, en ese puerto tunecino de Bizerta, donde hace un par de días finalmente zarparon, ahora sí con rumbo a Gaza, aunque el viaje va a ser largo, porque en varias partes de esa flotilla son veleros, como en el caso del que está Pablo Solar embarcado, y eso puede demorar mucho, porque sí, dependen del viento. Exacto, está buenísimo todo lo que decía, ¿no? Uh-huh. De lo que es un velero, de la dependencia del viento, de la necesidad de una recalada, uh-huh. Bueno, y toda esa pasión de navegante que ponía ahí. No sé si querés que contemos un poquito qué es la Global Sumud Flotilla. Dale. Sumud, ahí averigüé, que es una palabra árabe que quiere decir perseverancia. Y algo de esto hay, ¿no? Esta es como la mayor expedición que está viendo después de otros intentos fallidos que hubo, interceptados por el gobierno de Israel. Por Israel, claro, para impedir que llegue esa ayuda humanitaria. En esta flotilla, además de los argentinos, hay gente de 55 nacionalidades. Y entre las figuras, por decirlo de alguna manera, está Greta Thunberg, está Susan Sarandon, la actriz de Hollywood, está el nieto de Nelson Mandela, y está Tiago Ávila, que es un activista ecosocial brasileño, que también estuvo en algunos de los barcos en los que estuvo Greta en su momento y que fueron frenados y deportados. Y bueno, estos 7 argentinos, así que en el caso de Pablo Solars, comparten el velero Isobela, y desde esa cubierta estuvimos conversando con él hace unos días. Si te parece, arrancamos con primera parte. Vamos con la primera partecita, donde sí, bueno, ahí vos le preguntás, apareces preguntando cómo es que llega ahí, y bueno, él nos cuenta. En el Isobela, que es el barco que capitanea González, a quien conozco hace unos años, del ambiente de la náutica, de la navegación, uh-huh. Que es algo que practico desde chico, desde joven, ¿no? Desde chico. Uh-huh. ¿Y cómo apareció? ¿Y cómo apareció en vos esta necesidad de sumarte a esta flotilla humanitaria? Bueno, se me juntó, me resultó absolutamente orgánico, se me juntaron las partes, ¿viste? Cuando que a veces pasa eso. Yo no tengo redes, no uso Instagram ni Facebook. Sí, estoy siempre muy interesado en lo que pasa en todos lados y trato de informarme. Y con respecto a este tema puntual de lo que pasa con el pueblo palestino hace muchas décadas, y puntualmente lo que está pasando en Gaza en la actualidad, es algo que me interesa, me preocupa, me agobia, me angustia, y que ya estaba empezando a sentir como que estoy en falta por no hacer más nada que ir a las marchas que hay en Buenos Aires. La lucha en redes no es lo mío, y bueno, y yo hago cine, cuento historias, navego, hace muchos años que navego a vela, que vivo en barcos. De hecho, la mitad de mi vida me la paso en los puertos, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. La otra mitad en Buenos Aires. Y admiro mucho hace tiempo a Jorge González, le vengo siguiendo la pista. Y bueno, teníamos un proyecto juntos para hacer... En ese verano, el verano del sur, y en un momento estábamos hablando, él en Barcelona, yo en Buenos Aires, y me dijo, Pablito, vamos a tener que poner todo entre paréntesis porque apliqué para ser capitán de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla y me aceptaron, con lo cual ahora entro en un paréntesis que no sé cuándo termina. Y yo le dije, ¿y tu tripulación? ¿Quién es tu marinero? Que no es fácil para un capitán, ¿no? Pues yo también soy capitán, no me pongo a las órdenes de cualquiera. Creo que sería Jorge y uno o dos más los capitanes a cuyos barcos me subiría. Y me dijo, mira, yo no te lo quería proponer porque es muy comprometedor y complicado, implica unos riesgos, pero si me estás diciendo eso, ya mismo te propongo, les va a interesar seguramente a la organización. Porque reunís una serie de condiciones. Sos navegante, haces cine, sos judío, y bueno, al día siguiente me confirmó que me propuso y que dijeron sí, por supuesto, que se venga ya. La flotilla zarpaba el domingo. Bien, esta fue la primera parte la de la primera entrevista parte, contando un poco cómo llega a ese lugar por esa triple condición que él enumeraba, ¿no? Primero un navegante, después un cineasta, luego su pertenencia judía. Sí, y también lo interesante esto de cómo no alcanza a marchar, por lo menos no, y cómo en sus relatos, vamos a seguir viendo, aparece esta necesidad personal atravesada por la cuestión política permanentemente, ¿no? De lo personal, lo político más general. Algunos datos de Pablo, nomás para tener contexto, 55 años. Ha sido guionista de algunas películas muy populares, Historias mínimas de Carlos Sorín, dos comedias de Juan Taratuto, Un novio para mi mujer y Me casé con un boludo, son textos de Pablo. Y después como director tiene dos películas, una del 2011 que se llama Juntos para siempre y otra de 2017, una coproducción con España llamada El último traje, protagonizada por Miguel Ángel Solá. Estuvo nominado en los premios Goya y es una historia que habla un poco sobre el holocausto y lateralmente está inspirada en su abuelo. Ahora vamos a seguir escuchándolo a Pablo y nos vamos a ir metiendo en esa mezcla entre esta historia, bueno, lo que vos decías, ¿no? Lo personal y lo político está todo el Me tiempo ahí en esa una tensión. Tensión, sí. Así que bueno, estoy en esta cosa maravillosa, delirante, desquiciada e inevitable, que es la Global Sumud Flotilla, que me parece así uno de los momentos más importantes de mi vida, un antes y un después. No puedo creer todo lo que pasa, lo que aprendo, lo que siento, lo ignorante que soy, porque sí, estoy preocupado por los basatíes, pero en realidad ahora estoy investigando sobre el tema seriamente, empecé ahora, estos días. Estamos todos mirando para otro lado mientras hay un genocidio. Sin duda. Como pasó con el holocausto nazi, digamos. Tiene características completamente distintas. Pero esa sensación, porque en un momento investigué a fondo por laburo, porque hice una peli, ese tema, esa sensación tan clara de que ya el mundo sabía que estaba pasando esto, no hicieron nada para pararlo. Esa sensación para mí es muy similar. Sabemos que está pasando esto. Estamos yendo a terapia a hablar de nuestras neurosis promedio, ¿no? ¿Qué estamos planteándonos si el veto de, está bien, sí, todo el mundo tiene que seguir, pero están exterminando un pueblo entero. No es joda, habría que parar. ¿Por qué? ¿Por qué viene un virus? Un virus que mata blancos, un virus que mata ricos, y todo el mundo para. De repente no hay autos en las metrópolis. No, cuando los virus solo matan negros, o indios, o pobres, todo el mundo continúa. Este virus de la supremacía, de la ¿cómo podríamos decir? El nazismo, no sé. ¿No? Cuando uno cree que el otro no es un ser humano, sino un animal. ¿No? Cuando un soldado piensa que está matando animales, no personas. Ese virus, que en Argentina también existe, ¿no? El del odio, el de... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que atender en mis hospitales a los bolivianos? ¿Por qué no se van a curar en su país? Es el mismo virus, ¿no? De que yo, ¿por qué tengo que...? ¿Por qué vienen acá con la nuestra? Sí. Wow, interesante, muy fuerte. Fuerte, fuerte. Sí. Está bueno porque él mismo se va, más allá de que era una conversación, pero él te iba interrogando, ¿no? También sobre sí. Esas propias motivaciones, viviendo ese contexto tan, tan particular en el que le... en el que eligió estar y en el que elige estar, y bueno. Sí, muy interesante esto que plantea de la desigualdad, ¿no? ¿Qué genocidio vale en todo caso? ¿O qué genocidio es un genocidio y cuál no? ¿Y cuáles son los genocidios cotidianos y más cercanos que tenemos también? O más lejanos, pero que tampoco estamos... O sea, ahora estamos con el ojo en Palestina, en Gaza, pero están sucediendo también en otros lugares, ¿no? Sin duda. Vamos a seguir escuchando a Pablo, pero hay un par de saludos. Uno de Guille Folguera, a quien le mandamos un enorme abrazo. dice que nos adora, pero viste que nos miente siempre. Pero nosotros lo adoramos a él. Sí, por supuesto. Y Ana Raduski, desde Andalgalá, la querida Ana, dice: hola compas, qué bueno escuchar a Pablo Solar desde la flota. Gracias por eso, abrazo. Un abrazo a Ana. Retribuimos también. Y agradecemos por la escucha siempre atenta y cariñosa. Tenemos 8 bloquecitos. Sí, de Pablo ahora Solar. Viene el tercero, donde justamente vos le preguntás acerca de su cine, y ahí empieza a hablar él sobre su abuelo. Sobre su abuelo. Hay unas cosas que dice del abuelo fuertes. Fuerte, sí. Vamos con eso. Hola. Es muy interesante escucharte, Pablo. Recién hacías referencia a tu cine. La película de la que hablas es El Último Traje, una película de 2017 protagonizada por Miguel Ángel Solá, donde un poco visitas lateralmente, de algún modo, también la historia de tu propia familia, ¿no? Aunque tu abuelo no es exactamente el protagonista, pero bueno, estaba ahí, dialogaba un poco con esa historia familiar. Cuando enumerabas las cosas que Gonzalo... Mi abuelo un día me señaló así con el dedo y yo le pregunté por qué tanto odio contra nosotros, contra los judíos, y me dijo: porque somos superiores. Con el dedo índice señalador. Entonces, todo se me mezcló cuando González me dijo: venite de marinero. Claro que, o sea, viste, cuando son cosas que normalmente uno las pensaría meses. ¿Qué hago? ¿Voy a la flotilla? ¿No? Pero, por supuesto, es como que ahí hay un montón de cosas que me... Como si todo lo que hubiera vivido hasta ahora hubiera sido para esto. Quería cerrar lo de derecho de nacimiento de Camila Barón. Hay un párrafo donde cuenta que ella, en su experiencia de ir a un kibutz, porque tenía que consiguió viajar, porque tenía algún ancestro judío, un soldado israelí que los cuidaba mientras viajaban, les dijo eso. Les contó que alguna vez le tocó entrar en acción en Gaza. Y le preguntaron si había disparado a personas, y respondió: no maté personas, maté animales. Eso yo lo conozco. Yo lo escuché cuando era adolescente, cuando mis abuelos me llevaron a Israel a los 13, cuando volví a ir a los 18. Pues yo vengo del sionismo. No es algo que me cuentan, no es algo que me entero leyendo. Vengo de ahí. Inclusive hasta llegué a sentir la emoción por el Estado de Israel, que ahora siento una emoción opuesta, ¿no? Lo que antes me daba amor, seguridad, ahora me da vergüenza y miedo. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Piensan que están matando animales. Con lo cual, igual sería terrible, ¿no? Si así fuera, pero... a mí se me juntaron las partes y por eso estoy acá. Bien, se le juntaron las partes, lo dice varias veces en la entrevista, la necesidad de estar ahí. Y recuerda un poco el relato a la entrevista que tuvieron con David Comedi, ¿no? Un judío que también conoce el sionismo desde cerca, familia sionista, y que se rebela, se resiste en algún momento de su vida. Y si querés pasamos a la siguiente. Sí, donde un poco seguimos hablando sobre ese rol de él como cineasta. Exacto. Y en este contexto de la flotilla Global Sumud. Me respondiste un poco esto, ¿no? De que te habían elegido también en parte no solo por ser navegante, también por ser judío, también por ser cineasta. ¿Has podido llevar algo? ¿Estás filmando? ¿Estás dando, recogiendo? Bueno, lo que estoy haciendo es sacando un videíto por día, donde trato de que se vea el barco navegando y la tripulación conversando, pero que lo que se escuche sea no sea sobre nosotros, sino una carta, un poema, algo de Palestina o de específicamente de Gaza. Alguna vez, algunos de los videitos, hasta ahora saqué 4. Algunos son, al principio eran un poco sobre nosotros. Y después alguien de mucha confianza, alguien que admiro y respeto mucho políticamente, me dijo, me recomendó que no, que observe bien a Greta. Viste que Greta nunca habla de ella, de lo que le pasa a ella, de lo que está haciendo ella, de lo que ella siente, de lo que ella... Entonces, ahí voy aprendiendo, porque yo no soy un activista político. Soy un comunicador, pero no soy un corresponsal, no soy un periodista, soy un comunicador ficcional, acostumbrado a acomodar todo como más me convenga, que es parecido a lo que hacen ustedes, ¿no? Porque la cronología la ponen como más les convenga para mantener interés. Pero no tergiversan, no pueden. Sería un desastre, sería mentir. Yo estoy acostumbrado a hacer todo lo que me convenga. Y si hay que tergiversar, tergiverso, porque no tengo compromiso con la verdad. Tengo compromiso con que parezca verdad. Como hacen Con que muchos se... comunicadores, que Claro, parezca eso que se verdad. llama... Claro, yo soy un profesional de la fake, pero en el caso de la ficción es de lo que se trata, ¿no? Conseguir imitar esa sensación de que es tal cual la vida, pero no es, yo lo que estoy haciendo es una imitación. Bueno, ahora estoy aprendiendo a relatar lo que veo y tratar de sí generar no sé, un impacto, un parar un poquito del día a día y prestar atención, pero con una búsqueda no tan estética, sino más periodística, aunque por ahí estoy diciendo una barrabasada, porque el periodismo también es estético. El periodismo también es estético. Debería serlo, ¿no? Pero bueno, ahí aparecen algunos conceptos como la verdad, la construcción de la verdad, etcétera, que nos interpelan fuertemente a todos los que intentamos comunicar, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, me parece que en una situación de esta gravedad, aunque obviamente mucha gente la disimula y la trata de maquillar, es difícil, ¿no? Hacerse el tonto, la tonta. Silenciar, sí, es ser cómplice, ¿no? Porque lo que pasa es que, bueno, hay un gran negocio también Sí, en el sí. genocidio, claro. Pero bueno, un poco esta flotilla y Pablo Solars y toda la gente que está allí están atravesando una hermosa epopeya, pero también no exenta de la hostilidad creciente. Hay drones de israelíes sobrevolando la flotilla y sobrevolando, también estuvieron ahí en el puerto de Túnez, donde ellos estuvieron recalando, como se dice en los términos Sí, marítimos. muy bien. Y bueno, y un poco le preguntábamos esta cuestión, tanto la hostilidad como la noción de miedo en este contexto. Sí, así es. ¿Cómo llevas esta hostilidad creciente, que sabes que Israel, bueno, sobrevuelan drones sobre los barcos, saben que pueden llegar a ser Bueno, te detenidos, meten miedo. atacados? Miedo, te da miedo. Es lo que ellos hacen, lo que quieren. Nos quieren asustar y bueno, no me voy a hacer el que ayer estaba navegando en medio del Mediterráneo solo de guardia a las 3 de la mañana, todos durmiendo, yo de guardia, llevando el barco en eso que uno siente en la panza como uno de los placeres de la vida, un velero bien establecido con sus velas al viento, un viento favorable, una buena velocidad, moverte con el viento, y de repente que venga una compañera que de parte de la tripulación, una participante, y que me diga en inglés, acaban de atacar al alma, ¿no? El velero alma. Acaban de atacar al alma. ¿Qué pasó? Y lo bombardearon con un dron. Y el alma es un velero de nuestra flota, es parte de la flotilla. Atacaron al alma, me pueden atacar a mí. Y yo estoy en el medio del mar y en vez de mirar boyas, buques, luces en el mar, empiezo a mirar para arriba buscando drones. La verdad que es un cagazo padre. Eso, como lo vivo así, en el momento con miedo, después enseguida te enterás de la verdad, que no es que bombardearon, le tiraron algo con fuego. Le hicieron fuego en la cubierta. No hubo heridos, lo hicieron cuando no estaban. No, no intentaron, imagínate que esa fuerza, si quiere bombardear y destrozar y matar, no le cuesta nada. Están tratando de asustarnos, de dividirnos, de frenarnos, porque no quieren que vayamos para allá. No quieren ese problema. Esa es la sensación que yo tengo. Bien, qué susto. Sí, Sí, lo que... miedo y susto, aunque después más adelante va a decir Que no. que no es tanto, Que ¿no? siente que no. Sí. Hay un dato ahí que se sumó en las últimas horas, cuando estaba saliendo la flotilla desde el puerto tunecino de Bizerta, que se sumó una lancha apoyo legal independiente. La sigla es Lali, no sé si para molestar a algún otro líder político aliado de Israel. Pero bueno, se supone que hay un equipo de abogados, de especialistas en derecho que van a estar Acompañando la acompañando y flotilla. supervisando eso, porque en realidad la misión que ellos están teniendo al llevar alimentos y medicamentos Está como avalada internacionalmente por disposiciones de la ONU frente a un pueblo que está siendo hambreado y asesinado. Entonces, digamos que hay... Por aguas como, internacionales, claro. Claro, hay como un paraguas, entre comillas, legal que permitiría esto. Pero bueno, ya sabemos en el mundo en el que habitamos. Sí, todo es posible. Sí. Bueno, vamos al próximo videito, ¿verdad? Que es donde justamente relata más específicamente la cuestión de cómo es navegar con un velero y plantea algo que está interesante por ahí para profundizar en alguna otra ocasión, que es esta conexión entre navegación y política. Uh-huh. Y Pablo, ahora están en Túnez y la idea es que ahí se junta toda la flotilla y ya arrancan para Gaza. Mañana vamos a estar todos juntos. Y la idea es que en cuanto estemos todos listos, arrancar para Gaza. No sé cómo es el plan de navegación. Supongo que tendrá que haber una recalada más porque son muchas millas, son 1000 millas. Un velero como Isobela, que es donde estoy ahora, en este momento estoy a bordo de este barco hermoso del que ya me estoy enamorando. A nosotros nos tomaría entre 8 y 10 días de navegación. Somos 6, de los cuales hay 3 que no son navegantes y que se marean y se descomponen. Y hay una serie de necesidades. No sé cómo lo van a pensar. Igual, nosotros estamos a unos días, tenemos varios ítems en una lista de cosas que reparar. No es que mañana hay una reunión de capitanes y mañana mismo zarpamos. Me gustaría decir que una cosa están mezclando dos cosas que van muy bien, que son mezclables, como la política y la náutica. ¿Por qué decís que son mezclables? Porque siempre se mezclaron, porque esta es la forma en que nos transportamos durante siglos y siglos, con el viento. Lo que el problema para mí es... los tiempos cambiaron mucho en algunas cosas y en otras no. Ahora todo sucede más rápido, ¿no? Imagínate, antes vos estabas en el Virreinato del Río de la Plata y para enterarte de que de la Revolución Francesa, todo lo que tenía que pasar para que a vos te llegue esa noticia. O de que cayó el rey de Francia. Entonces... ahora esa parte cambió, pero el viento sigue siendo el viento. Las olas siguen siendo las olas. Entonces, si nos vamos a manejar con este mismo medio de transporte que se usó durante tantos siglos, y por ahí milenios, no podemos pretender ir a la velocidad de los medios de comunicación actual o de las necesidades que tenemos hoy. Porque ahí es donde se arma quilombo. Está bueno mezclar la política y la navegación a vela. Pero la navegación a vela tiene unos tiempos que no se jode con Poseidón. Está muy bien. Por más urgencia que haya, el viento es el viento. Y sopla a la velocidad que sopla, y sopla de donde sopla. Y los veleros no avanzan viento en contra. Claro. Sí, y la meteorología, y la mitad de la seguridad depende del día que elegís salir. Y el día que elegís salir es el día ideal. Todo eso, si empezás a dejar de respetar lo que te hace ser un buen capitán, que es que sos audaz, pero no sos temerario. No te vas a buscar el mal tiempo para el primer día. No es lo mismo que te agarre un mal tiempo al cuarto o quinto día, cuando ya tu cuerpo y tu alma están a son de mar, que salir de un puerto y que te venga un cachetazo y unas olas altas. Entonces, bueno, todo esto son cosas que yo tengo en la cabeza como que si estoy dispuesto a tomar algunos riesgos, eso está clarísimo, por eso estamos acá. Pero otros no. No me voy a alejar de mí mismo como navegante. O sea, la flotilla es un delirio maravilloso, es una locura ya inevitable. Parte de la historia de la humanidad es esta flotilla para mí, yo así lo vivo. Ya queda escrita en una página imborrable. En el día a día hay muchas cosas para discutir, como en cualquier movimiento. Bien, no se jode con Poseidón. Hermosa frase, la idea del viento. Sí, navegar con el viento. Nos movemos con el viento. Y bueno, y todo lo que implica eso, no se sabe muy bien por estas horas cómo está haciendo el proceso. Yo había leído justamente a Jorge González, que está al mando de la Isobela, contando que esta combinación de barcos, en general son dos barcos muy ligeros, pero hay muchos que son a motor, y que la idea es que vayan todos, como dirían los zapatistas, al paso del más lento, Claro. porque la idea es que los veleros que no son a motor puedan ser, no queden aislados, Claro, digamos. ir todos juntos. Exacto. Pero los veleros requieren, por lo menos del tamaño que en el cual va Pablo, recaladas, ¿no? O sea, ir a alguna costa y volver a salir. Exacto, así que se supone que mínimamente van a tardar 10 días en poder, si es que no son interceptados, esperemos que no, ni agredidos de ningún modo, no tardarían menos de 10 días en poder En llegar llegar, hasta las sí. costas gazatíes. Así es. Bueno, y la pregunta con la que se inicia el próximo bloquecito tiene que ver con eso, ¿no? Con si siente que está jugándose la vida y si tiene miedo. ¿Y sentís que están logrando el objetivo que era volver a poner o seguir poniendo sobre la mesa de discusión este genocidio sobre el pueblo palestino con este tipo de Sí, acción? siento que lo están logrando. Lo estamos logrando. Que estamos todos poniendo un granito de arena y que sí está pasando algo con la existencia de esta flotilla. No es que la flotilla vuelve a poner en la agenda, no, pero colabora un poquito, sí. La gente nos ve como unos héroes que no somos. Pues no somos unos héroes, somos unos privilegiados que nos damos que nos podemos permitir tomarnos un mes de nuestras vidas. Y poner unos recursos para ir a dar una mano a unos héroes, a unas víctimas héroes. Yo no soy ningún héroe, no podría ni pasárseme por la cabeza. En todo caso, soy un hombre afortunado. En cuanto a hombre afortunado, en cuanto a John Berger, ¿viste? No sé si hay un libro de él sobre. Bueno, eso. Soy un hombre que tiene la fortuna de poder ser por un ratito útil para alguien más. Pero se nos ve a veces como héroes. Acá unos chicos de este barco se fueron a la ciudad. Estamos en Bizerta, Túnez, Bizerto. Y les pagaron la cena en un restaurante, los vecinos de mesa, ¿no? O a mí me regalaron unos pescados en Barcelona. O si la gente se te acerca, te mira, te abraza, te dice gracias, yo estoy haciendo lo mío, estoy haciendo lo que tengo que hacer y te diría que lo que me gusta hacer. Bueno, pero eso Entonces. no disimula que se están jugando la vida también, y por una causa, bueno, tan noble, tan urgente y tan ¿Vos invisibilizada, ¿no? También. crees que nos estamos jugando la vida? ¿Vos crees que Israel va a disparar, va a abrir fuego como para matar a gente, a ciudadanos europeos, latinoamericanos, desarmados, que avanzan en unas embarcaciones, que llevan unas cajas con comida y remedios? ¿Vos pensás que nos van a tirar a matar? Bueno, bombardean ¿Alguna hospitales, ¿no? Sí, pero bomba, está bien, pero ellos no consideran seres humanos a la gente que está dentro de esos hospitales. Y esa gente. O sea, yo no me. No, no, no, no sé si me estoy jugando la vida. Sí, creo que corro algún riesgo. Pero no me imagino que el gobierno israelí les dispare a matar. Para realmente. Para eliminarnos. Se metan en un problema, en semejante problema diplomático y que tendría un costo muy alto para ellos. No, no, sin duda, Posible. pero... Yo creo que nos van a repeler o nos van a detener y deportar. Pero en lo posible van a tratar de evitar llegar a cualquiera de las dos cosas. Van a tratar de evitar que lleguemos. Claro. Como que cada. Pero Bueno, bueno, será... estamos entrando en el tema más álgido, ¿no? Cuando decís se están jugando la. Ahí estamos entrando en el tema más álgido. La verdad que yo no estoy con la sensación de que me estoy jugando la vida. Por ahí estoy equivocado. Bueno, por supuesto, ojalá que no. Pero, y hablando de esto, digo, me decías que tu familia, tanto las El juego obligaciones de la vida los laborales. miércoles. Cuando voy a las marchas de los jubilados, no me arriesgo también en Sí, Buenos claro, Aires. claro que sí. Cuando voy a la marcha de Palestina, cuando. Nada, estamos en Buenos Aires, estamos en una situación donde van, les están disparando a los abuelos. Los viejos se juegan la vida todos los miércoles. La libertad también. Claro. En esta posdemocracia. ¿No? Y bueno, qué sé yo. Hay gente que creyó que les convenía porque le iban a pagar en dólares. Bueno, y tenemos a Pablo Grillo, ¿no? El fotoperiodista todavía peleando por su vida. Por eso, entonces, por ahí algo de eso que decís hay, pero son unas épocas en el mundo entero donde está en juego la vida. Está en juego la vida. Sea, mi viejo laburó toda la vida y la jubilación no le alcanza ni para alquilar un departamento. Está en juego la dignidad, está en juego la. Y no es, y es, y es otro privilegiado, de clase media. ¿No? Se está reformulando las sociedades, hay un paradigma nuevo. No existe más o está mermando y en extinción el concepto de trabajo, trabajador, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, indemnización. ¿Entendés? Se está volviendo vetusto todo eso. ¿Y qué lo reemplaza? Y bueno, en ese cambio hay que tomar riesgos. O sea, no es que hay que tomar riesgos, en ese cambio aparecen violencias. Yo sigo parado en la acción pacífica, humanitaria, pero bueno, si llevar una caja con comida y remedios y agua es jugarme la vida, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en mi casa porque es peligroso sudar? ¿Será peligroso ayudar? Muy fuerte, hay que dejar la casa y el sillón, ¿no? Bueno, Sí. sí. Bueno, la verdad que para no ser, muchas veces repite esto de que no es un militante político, lo disimula bastante bien, ¿no? Absolutamente. Andamos necesitando este tipo de Sí. discursos, no políticos sería, no, es muy impresionante escucharlo a Pablo y muy, muy emocionante. Tenemos un par de mensajes, Ale Simonazzi, el nave insignia, la nave insignia de este El proyecto, el capitán, podemos capitán. decir. Nos saluda, dice charla necesaria, nos quieren hacer mirar a otro lado, el tema solo pasa por redes sociales, orgullo de esta charla en la deriva, gracias Ale por escuchar siempre y por estar acompañando, Nati Concino también nos manda Un saludos abrazo, Nati. cariñosos, bueno, la verdad que muy, muy fuerte la charla, nos queda un pedacito más de la conversación con Pablo Solá, recordar esto, guionista, cineasta, está embarcado desde hace unos 2 semanas ya largas. Esta conversación fue la semana pasada. Fue la semana pasada, el miércoles por la noche, hace una semanita, y bueno, y por estas horas se supone que parte de la flotilla Sumud está ya zarpando ya zarpó desde Túnez y están rumbo. Rumbo a Gaza. Así Exactamente. es. Y nos queda la última partecita que es, se explaya un poco más acerca de su familia y su abuelo y. Exactamente, como un poco esta decisión de vida, donde, bueno, yo no quise ponerme poco empático, pero digo, yo siento que sí que se están jugando la vida realmente y que estaba bueno que él pudiera responder eso. Y bueno, le preguntamos, hablamos un poco sobre su familia y tal. Te preguntaba de tu familia, me decías que tuviste un acompañamiento total para poder emprender esto y también Absoluto. tienen una posición, digamos, política frente a Israel y a Palestina, también como tenés vos. Sí. Sin excepciones. Todos mis amigos y toda mi familia chica, digo, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, la mamá de mi hijo. Mi hijo, que tiene 13 años, todos pensamos que está sucediendo un horror, un genocidio, y que todos tenemos que tratar de sumar un granito de arena, por lo menos estar informados de lo que pasa. Después, bueno, nada, ya te dije, tengo un abuelo vivo que piensa que nosotros valemos más que ellos y que está demostrado porque les cambiamos 70 prisioneros por un prisionero y un cuerpo. O sea que queda demostrado en el mercado que la vida nuestra vale más que la de ellos. Y dice así, nosotros y ellos. Y cuando yo le pregunto, ¿quiénes son ellos? Ellos, los árabes. Los árabes. Estás hablando de media población mundial. O sea, ¿qué es los árabes? O sea, ni siquiera es los palestinos o los gazatíes, los árabes. Toda esa ignorancia, o sea, el odio tiene mucho que ver con la ignorancia. ¿Y tu abuelo sabe que estás en la flotilla? No sé, tiene 102 años, la verdad me importa muy poco está muy bien. Lo que sabe. Me importa muy poco si sabe o no sabe, ya a esta altura, en este momento, seguir pensando en términos de nosotros y ellos. No, no, claro. O sea, yo soy judío, y cuando hablo de nosotros, de los judíos, puedo utilizar la palabra nosotros. Pero no tengo nada que ver con, o sea, seguimos siendo un pueblo sin un país y sin un Estado. Ese no es un Estado judío para mí. Y si lo que me iban a traer era tranquilidad, porque después de lo que pasó en Europa del holocausto nazi, donde murieron 11 millones de personas aproximadamente, en ese libro de Camila Barón también me di cuenta de esto. Tengo metido en la cabeza el número 6. ¿Por qué 6 millones? ¿Por qué pienso en 6 millones? Si fueron 11. Porque 6 fueron los judíos. Ah, mirá qué casualidad. Y para mí entonces el holocausto, 6 millones, como y los gitanos y los homosexuales y los comunistas y los que tenían y los diferentes, son otro tanto. Pero el número que queda en la cabeza es el 6. 6 millones de personas. Y otro, y sí, algunas cosas más, ¿no? Como, no, eso es lo que no hay que permitir. Eso es lo que no hay que permitir. Termina la intervención de Pablo Solars. Qué conversación, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante. Todo un logro tuyo, los recortes. Era una charla un poco más larga y un poco más desprolija. No, muchos recortes, por ahí deberían haber sido un poco menos y más largos, pero bueno, sucedió así porque igual la charla tenía toda una unidad donde costaba romper. Uh-huh. Hubiera estado bueno escucharla de corrido. Y por otro lado, está bueno conocerlo a Pablo así, ¿no? Hablando, porque por ahí eso, lo conocemos como guionista o como director, pero uh-huh. hablando de esta forma, como sujeto político, uh-huh. ahí desde allá, sí. Y en ese contexto. Siguen llegando mensajes, por suerte. Fernanda Cariaga, querida compañera de Mar del Plata, dice, sin duda es una acción simbólica y política muy fuerte, con una entereza humana muy valiosa. Gracias, gracias a vos por escuchar. Sí, estamos contentos con esta movida, nos parece que viene bien. Sobre todo visibilizar eso, visibilizar la lucha del pueblo palestino, lo que hace el Estado de Israel con ese pueblo, y bueno, y también mostrar que hay modo de seguir organizándose desde abajo para generar esto. Tejer redes, decir basta, poner límites, uh-huh. sí. Sí. Incluso había una explicación que leía hoy, no sé si el propio Jorge González u otro integrante de la flotilla marcaba esta idea de que van barcos pequeños, porque la idea es que sea una movida de esta característica, ¿no? No solo porque, digamos, son más difíciles de interceptar, digamos, sino porque la escala, ¿no? Sí, y aparte la diversidad, bueno, vos lo mencionabas, desde distintos lugares, distintas profesiones, distintas edades, distintos tamaños de barcos, hay una cuestión de la diversidad ahí que también... Uh-huh. Que está bueno. Está bueno, sí. Y hay una cosa de que los al menos parte de los portuarios italianos, por ejemplo, están advirtiendo de que si los atacan o les hacen algo van a cerrar los puertos. Claro. Que muchos de lo que sale desde Italia llega a Israel, con lo cual bueno, hay como una cosa de ese ojo con lo que hacen. Sí, ¿no? De solidaridad. ¿Mm? Okay. Bueno, da esperanzas, ¿no? Que ojalá que funcione y que esto genere realmente un puente bien, bien directo y bien valioso para conectar a los pueblos que luchan y que resisten. Así es, bien. Vamos a ir un poco de música, nos quedan un ratito de 15 minutos de programa y todavía faltan seguir hablando sobre esta cuestión y cómo resuena en Argentina. Así es. Pero vamos a escuchar a Luciana Yuri haciendo con su cuatro una cueca hermosa que se llama La Caraqueña. Y de algún modo anticipando lo que va a pasar este sábado. Luciana acaba de volver de Europa y su primer concierto en Argentina en este regreso va a ser el sábado, próximo sábado a las 4 de la tarde, muy temprano en La Boca, en el espacio Utaki de Garibaldi 1673. Va a estar presentando su espectáculo Sol A. Y así, en esa soledad, pero con todo el encanto de su voz y su música, Luciana Yuri haciendo La Caraqueña. Vamos. Entonces, muchas gracias y me despido con esto. Qué lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duro 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. La ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. La era, era, era, era. Luciana Yuri cantando La Caraqueña. Hay una filmación, una grabación de hecha en el galpón de Aedo. Y ella es del Buenos Aires profundo y su música remite a eso. Se la va a poder escuchar en vivo este sábado en un horario raro de las 4 de la tarde. Las puertas serán a las 2. Se llama Espacio Utaki, Garibaldi 1675. El espectáculo que propone es Sol A, en su regreso a Buenos Aires después de una gira europea. Muy recomendable. A disfrutar, sí, de esa siempre hermosa escucharla. Voz. Uh-huh. Sí. Bueno, y ahora... Y ahora para seguir con un poco con las repercusiones de lo que implica meterse con el genocidio del pueblo palestino. Vivimos en Buenos Aires, nos enteramos en estos días de que es un tema incómodo y molesto y que el poder trata de acallarlo. Y hubo un episodio de censura y de violencia laboral contra Federico Puy. Un maestro de una escuela de Capital Federal, ¿no? Exactamente, Ciudad de Buenos Aires. Sí, que... habló, no sé si en el contexto del Día del Maestro o... En el contexto del Día del Maestro. Bien, y sobre la situación en Palestina, y nos va a contar, que está en comunicación telefónica con nosotros, qué es lo que sucedió a partir de ese momento. Hola Federico, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Federico? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien. Recibiendo la verdad, ser atacado por... y la ministra de Educación, que se enviaron antes de un que costaba recién que recién. Te escuchamos con un eco raro, a ver si así nos entendemos que vas a probar con los auriculares. A ver. Ahí no te escuchamos. A ver si por ahí. A ver. A ver si ahí no te escuchamos. No, hace mucho eco. Si no te alcanzo, salimos por teléfono, si te parece. Cortamos y hablamos por teléfono. Dale. Ahí estamos. Porque está bueno escucharlo, Muy ¿no? Justamente. ruidoso. Está un poco ruidoso, Federico. Sí. Que es un compañero que además es jefe de prensa de Ademis, Ademis de y impresa. militante de la izquierda. Y que bueno, tuvo este episodio que no deja de sorprender, pero no tanto, ¿no? Sí, así es. Está bueno preguntarle cómo fue, ¿no? Cómo llega eso a la ministra de Educación, cómo llega eso al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido esa situación? Es raro que en una escuela, Y qué trabajo en padres, escuelas, ¿no? De claro. ¿cuál es la comunidad educativa exactamente? ¿Cómo es que eso trasciende de esta forma y que hay una sanción que parece que va a recibir? Esa es la pregunta para Federico, que está Exacto. conectado ahora sin imagen, pero como esto es radio, estamos muy bien. Hola, Federico, de vuelta. Bien, ahí va. Muchas gracias. Ahora se escucha bien. Dale, te Ahí escuchamos está. perfecto, gracias, che. Bueno, esta es la pregunta que hacía Pau. Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo fue que se dio ese episodio y cómo fue que esta intervención tuya, hablando sobre la situación de Palestina, genera este intento de sanción o esta sanción en curso? Contanos vos. Sí, yo aproveché el día del maestro, la maestra, que estaba a cargo de la locución y conducción del acto, para realizar un breve homenaje, pocos segundos, a las maestras y maestros palestinos que están siendo asesinados, a las infancias palestinas que están siendo asesinadas por el Estado de Israel. Y también mencioné, bueno, teniendo un amigo que está viajando en la flotilla, y a un caso más particular de la escuela, un ex alumno de la escuela Tommy, que por motivos laborales estaba en Qatar y sufrió los bombardeos muy de cerca. Yo hice un pequeño homenaje, mostré la bandera palestina. Esto tuvo mucha repercusión en la comunidad, que aplaudió mis compañeras y mis compañeros también en la propia escuela, porque ya todo el mundo ve que estamos ante un genocidio. Y fue, bueno, para que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, intenten empezar a iniciarme un sumario que yo me enteré por las redes sociales, me enteré por las cuentas de X de ellos, luego me llegó la notificación oficial a la escuela, pero que bueno, utilizaron sus propias cuentas con la investidura que tiene el jefe de gobierno para atacarme directamente y ya declararme culpable de un supuesto caso de adoctrinamiento. Pero esto le salió un poco el tiro por la culata porque realmente tuve una infinidad de solidaridades, de mensajes, de apoyo en la escuela, carteles que me pusieron Fuerza Fede en la escuela, de familias que hace mucho tiempo son parte de la comunidad educativa del Normal 5 acá en Barracas. Así que realmente estamos iniciando una campaña muy grande para que nuestra voz sea parte de esas voces mundiales contra el genocidio. Fede, entonces esta sanción quedó en suspenso, fue solo amenaza. No, no, ellos iniciaron el proceso de sumario incluso tuvo algo muy inédito, que es que me pidieron hacer un descargo, una defensa en tan solo 24 horas. Los abogados del sindicato, del cual soy secretario de prensa de Ademis, hicieron un descargo realmente muy importante, muy político, con todos los conceptos sobre genocidio a nivel mundial y la propia discusión de adoctrinamiento que ya contestamos el día lunes. Bueno, y ahora veremos qué intenciones tiene el gobierno de la ciudad de llevar esto a intentar sancionarme, que tiene su curso legal, que tiene sus tiempos, pero que bueno, ellos en pocas horas pidieron que yo haga el descargo. Y digamos, vos decís que la reacción en este caso del gobierno de la ciudad tiene que ver con la repercusión que tuvo tu intervención, o hubo alguien de la comunidad escolar que por ahí mandó el video diciendo qué barbaridad que un maestro habla de esto que supuestamente no tiene nada que ver con nada. No, la verdad todavía de mi propia comunidad, que uno puede esperar que haya diferentes puntos de vista, diferentes formas que la gente piense en que se tiene que abordar esta situación, pero no, yo no recibí nada. todo lo contrario, incluso gran parte de las solidaridades que fueron encontrándose en el petitorio que construimos, que llegaron mensajes desde Marta Maffei, histórica dirigente de Cetera, hasta la propia Adriana Puigros, Sonia Lesso, también el compañero que no sé si entrevistaron antes o vendrá después, de la flotilla. Desde la flotilla misma nos enviaron un saludo de la delegación argentina. Todo fue conseguido por las familias de mi escuela, que se movieron rápidamente ante este ataque del jefe de gobierno, y que no casualidad, unas horas después, continúa con un tuit de la propia DAIA, también acusándome, que muestra claramente el alineamiento político que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri con Netanyahu y con el genocidio en Palestina. Sí, sí, vimos, ya pasamos la entrevista con Pablo Solars, pero sí hubo una linda intervención de parte de los que estaban navegando ahí en Isobela, solidarizándose con tu situación. ¿Cuál es el amigo que tenés embarcado, Fede? Es Bruno Gilga, es un compañero de Brasil que está embarcado, ahora bueno, está comunicando cuáles son las novedades, que entendemos que tienen muchos problemas que le van poniendo los estados, que le van poniendo los diferentes países, de no dejarlos albergar en algún puerto o de poder continuar hasta Palestina. Así que yo también aproveché, yo no podía ser una generación de maestro de escuela pública argentina con el guardapolvo a cuestas y no pensar que tengo que hablar de genocidio, que tengo que hablar de la flotilla, que tengo que hacer un homenaje a las infancias, que tengo que hacer un homenaje también a las maestras y maestros de Palestina. Entonces realmente yo estaba muy conmovido, lo quería hacer, lo quería mostrar. Y bueno, el gobierno de la ciudad evidentemente va a hacer todo lo posible y todo lo que tiene a su alcance para poder censurar la voz de quienes no nos callamos y denunciamos este genocidio. Fede, ¿y hubo en otras ocasiones este tipo de censuras, de persecución, o es este tema el que molesta? No. Mira, justo me llamó hoy, estuvimos charlando un largo rato con la docente Ana Contreras de La Pampa, que pasó exactamente por mi misma situación, así que estábamos intercambiando un poco formas de defensa legales y políticas, y fue un caso totalmente bochornoso porque la tuvieron que absolver rápidamente ante un fallo que también, bueno, formará parte de la jurisprudencia y de los argumentos que presente yo y que presentemos nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires, pero me comunicaba con Ana y empieza a surgir más desde abajo, un montón de docentes que empiezan a animarse, pues yo creo que lo que pretende hacer Jorge Macri, lo que pretende hacer la DAIA es que no haya expresiones favorables a la resistencia del pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza, y me parece que ya con los aires que hay en el mundo, las movilizaciones en España que vimos el otro día, enormes también, y enfrentando la represión, y lo que es el movimiento estudiantil en el mundo que se viene movilizando contra este genocidio, en Estados Unidos, en Australia, Reino Unido, en Francia, bueno, yo creo que pretenden callarnos, pero me parece que van a salir más voces desde abajo, en apoyo a esta causa y en denuncia al genocidio. Sin duda, y cada vez más claro, ¿no? ¿Dónde está la voz de los pueblos y dónde está la voz de los poderes? Y los lugares de batalla son todos, básicamente. Así que habrá que seguir dándolos. Te agradecemos, Fede, por haber tomado esa posición y por haberla defendido en un contexto como el del Día del Maestro y la Maestra. Y bueno, sabe que tenés aquí después de la deriva un espacio para seguir contando estas cosas y defendiendo este buen ejercicio de la libertad. La libertad es una palabra que nos quieren robar también, pero que tenemos que ejercerla fuertemente, ¿no? Sí, muchas gracias por la comunicación y sabemos que contamos con ustedes. Bueno, gran abrazo. Abrazo. Abrazo grande. Bueno. Terrible, ¿cómo funciona el poder? Exactamente. ¿Y dónde hay más riesgo, ¿no? Si navegando. Bueno, o en un patio de la escuela. Exactamente, expresando lo que uno piensa y siente. En eso estamos, y esto ha sido por ahora el capítulo 380 Después de la Deriva. Después de la tanda vamos a estar ingresando a la segunda parte de la noche. Nos vamos al Remanso Valerio. Nos vamos al Remanso Valerio, donde tampoco las aguas también bajan turbias. pero bueno, vamos a estar ahí en comunicación con gente que sabe, que vive, que habita, que resiste. Que viene así, cuestionando, resistiendo, hablando del tema. Y sí, con un gran amigo como Armando Casinera, que nos va a ilustrar. Que lo adoramos también. Totalmente, otro querido compañero. Bueno, gracias Zuli y Facu, nos vamos a la tanda y ya volvemos con Después de Milei. dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Estamos en Después de Milei, empezando esta nueva noche, o continuando esta nueva noche, que ya en el primer bloque, en el espacio Después de la Deriva, tuvo que ver con hablar sobre la flotilla humanitaria rumbo a Palestina. Y seguimos por el agua, en este caso aguas más cercanas, pero también convulsionadas. Son las aguas del Paraná, las aguas que tienen que ver con el remanso Valerio, un lugar que ha dado espacio e inspiración a Jorge van der Mole para hacer la bella oración del remanso. Cuenta van der Mole que él conoció el lugar, él vive en Granadero Baigorria, una ciudad bastante importante que está ahí muy cerquita, y yendo por la ruta vio un cartel pintado, una chapa azul con letras blancas que decía pescado fresco, y bueno, y él se arrimó a ver de qué se trataba y conoció el remanso Valerio, no solo para comprar pescado, sino que después lo terminó influenciando de manera muy, muy notable para poder comunicarse y hacer esa hermosa canción que es Oración del Remanso. Vamos a estar hablando con pobladores del lugar, pero también hablando con un querido compañero y un puntal de estas cuestiones, es Armando Casinera, que ha venido informando ya desde el verano pasado sobre este nuevo proyecto para sacar a los habitantes, a los pescadores del remanso Valerio y empezar con un proyecto inmobiliario y extractivista. Armando, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? Me sorprendieron porque había recibido un mensaje que iba a estar a las 9:30. Y pero nosotros somos así, de sorprendentes. No, porque bueno, tenemos ahí unos compañeros que están en el remanso, pero no, justo no pudimos establecer comunicación ahora, y entonces invertimos los roles para que puedan estar también todas las voces, que es parte de esta idea. Bueno, Armando, contanos un poco de qué se trata esta nueva avanzada sobre el remanso, sobre los pobladores y sobre esta población que tiene más de 350 familias y una larguísima y rica historia viviendo de ese lugar y en armonía con toda la comunidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el 4 de enero salió una nota en un medio de Rosario que hablaba del megaproyecto que se va a hacer allí en las inmediaciones del barrio del Remanso Valerio, ¿no? Esto es un viejo proyecto de aproximadamente 2007, 2008, creo que es, que se lo llama pomposamente Parque de la Cabecera del Puente. Bueno, para los que no saben, Granadero Baigorria está, que es donde yo vivo, está inmediatamente al norte de Rosario, o sea, el lindero con Rosario, al norte de Rosario, y en la zona del río, digamos que el límite está ahí, donde está el puente de la traza vial de Rosario a Victoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se hizo ese puente, al tiempo se proyectó esto, lo que se llama Parque de la Cabecera del Puente, pero nunca pasó del nombre, digamos. Rosario sí hizo algunas obras menores, como mejoramiento del espacio inmediatamente debajo del puente, donde mucha gente se juntaba los fines de semana, simplemente yendo hasta allí, con su auto, su bicicleta, lo que sea, a tomar mate, a pasar un rato al aire libre. Y eso es una primera cosa que da cuenta de la necesidad de espacios abiertos, de espacios verdes para esparcimiento, que son absolutamente insuficientes. Bueno, este proyecto ahora tomó un poco más de forma a partir de esta nota que salió el 4 de enero, donde se habla de, muy lejos de hacer un parque en esta zona, y otra cosa que no estoy diciendo para los que no conocen la zona, es que desde el puente hasta la planta urbana de Baigorria, en la zona ribereña, hay un espacio que son entre 35 y 50 hectáreas, absolutamente libres, y sobre el río está, en la mitad de todo ese espacio, pero bien sobre el río está el barrio del Remanso Valerio, el histórico barrio de pescadores del Remanso Valerio. O sea que todo este predio que ahora se pretende urbanizar va a quedar inmediatamente al lado del remanso. ¿Y de qué se trata? Bueno, según no hay más que datos periodísticos, porque el proyecto nunca se dio a conocer en detalle, simplemente algunos esbozos que salieron en algunas notas periodísticas, pero nada más que eso. Pero sí se habla de un megaproyecto inmobiliario, ¿no? Donde se piensa radicar allí aproximadamente entre 15 y 20 mil personas. Bueno, como dato, para los que no conocen, la ciudad de Granadero Baigorria tiene aproximadamente 50 mil habitantes. O sea que el espacio, la nota periodística que salió en enero, el titular era una ciudad entre dos ciudades. Así lo tituló el medio que publicó esto. Bueno, no sé, se habla de millones de metros cuadrados construidos, o sea que es una avanzada de un megaproyecto inmobiliario que no se sabe bien a qué obedece esta iniciativa, porque bueno, el terreno es de la provincia de Santa Fe, del estado provincial, pero la iniciativa va a ser, digamos, los que lo van a llevar adelante van a ser privados, o sea que es un negocio inmobiliario privado. Ya hace varios años había aparecido la idea de hacer un puerto de la música también, ¿no? Pero esto me parece, bueno, que tiene, o está incluido, claro, ese... Claro, eso está mezclado, muy mezclado con esto, porque el puerto de la música es un proyecto de la época en que Wiener era gobernador, y el que diseñó el proyecto del puerto de la música es nada más ni nada menos que Oscar Niemeyer, el que hizo el Palacio de Gobierno de Brasilia y tantas obras famosas. Y ese puerto de la música iba a estar emplazado, digamos, para que todos más o menos puedan darse cuenta, A poca distancia del Monumento Nacional a la Bandera, sobre el río. Y aunque no era solamente el edificio del auditorio y demás, sino que era todo un proyecto urbanístico que involucraba los alrededores. Ese proyecto no se llevó a cabo aún. Hubo muchas discrepancias, hubo problemas sindicales con los portuarios, hubo, bueno, disputas políticas y demás, y ese proyecto hasta el día de hoy no se hizo. Pero al final del gobierno de Perotti, en la provincia de Santa Fe, se le ocurrió reflotar esa idea y trasplantar ese proyecto, el proyecto de Niemeyer, trasplantarlo a Granadero de Igorria, inmediatamente al lado del puente de la Unión Vial Rosario-Victoria. Ese proyecto, bueno, tenía el beneplácito del intendente de Granadero Baigorria, que es de su mismo espacio político dentro del PJ, y tampoco cuajó. No, los pormenores yo no los conozco, no tengo acceso a ese nivel de información como para saber qué pasó con eso. Lo concreto es que eso no cuajó. Y ahora apareció este nuevo proyecto donde, en lugar de estar el Puerto de la Música, va a ser reemplazado por un auditorio, que bueno, es más que un auditorio porque es un edificio inmenso. Acaba de conocerse el resultado de un concurso que se hizo sobre ideas, no es una licitación, sino es un concurso de ideas. Son como cuatro plantas, una cosa así, que va a estar sobre el río y demás. Eso como en reemplazo del Puerto de la Música, pero también va a ser salón de convenciones. Y para dar una idea de qué es lo que está involucrado en todo esto, una de las notas periodísticas que salió en relación a todo esto hablaba de que este nuevo proyecto, este nuevo auditorio, iba a poder servir, entre otras cosas, para eventos muy importantes, y señalaba que el Congreso de APRESID dejó de hacerse en Rosario por falta de espacio, ¿no? APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, o sea, el corazón del modelo sojero. Uh-huh. Bueno, y hay un antecedente ya de hace unos cuantos años, creo que en el 2017, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Catedral del Agronegocio, había pedido a la provincia de Santa Fe 10 hectáreas de este predio del que estamos hablando, había perdido 10 hectáreas ya en su momento para hacer laboratorios que necesitaba para darle servicios a Monsanto, ¿no? Porque Monsanto, con su soja RR, necesitaba laboratorios que le certificaran cuál soja era la de la RR de lo que se comercializaba, para después poder cobrar las regalías correspondientes. Bueno, eso iba a ser la Bolsa de Comercio de Rosario en este predio. Además de que tenía planeado hacer un clubhouse y canchas de golf y qué sé yo, ahí, al lado del Remanso Valero. Uh-huh. Y la Universidad Nacional de Rosario estaba asociada a ese proyecto, porque supuestamente iban a haber allí, se iban a radicar institutos junto con el CONICET y la universidad y demás. Bueno, tampoco este proyecto cuajó, no se llevó adelante. Bueno, todo esto siguió y siguió en boga, se siguió hablando de esto, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación donde lo que no va a haber realmente, si hay algo que no va a haber allí, es un parque. Claro. A pesar de lo. Y bueno, yo escribí sobre esto una nota en el diario El Ciudadano de Rosario, donde ahí decía que según un ente oficial de Rosario, Granadero Baigorria tiene alrededor de 4 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, y Rosario tiene el triple. Ahora, en este predio al que yo estoy mencionando, donde se va a hacer este proyecto inmobiliario, en esta época, en primavera, un día domingo, como el que hizo este domingo, primaveral, espectacular, ese predio donde no hay un solo árbol plantado, nada, donde apenas el municipio corta el pasto cada tanto, ese lugar estaba lleno de autos y de gente haciendo distintas actividades. Chicos remontando barriletes, gente tomando mate sentada en el suelo al pie de su auto, pero lleno de gente, lleno de gente. Eso lo digo porque da cuenta de la necesidad de estos espacios. Y si uno sale, por ejemplo, a la autopista Rosario-Santa Fe un día como el del domingo, va a encontrar gente donde hay un sector de arbolito entre las dos trazas de la autopista, ahí va a encontrar gente haciendo la misma actividad. Y así en un montón de lugares. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ese espacio es un espacio ideal para hacer realmente un parque. Realmente un parque. Y otra de las cosas que yo mencionaba es que la ciudad de Granadero Baigorria no tiene un cinturón hortícola para producción de alimentos frescos, de calidad, no lo tiene. Consumimos fruta del mercado, con todo lo que ya sabemos que conlleva todo eso en el modelo agrario en que estamos insertos, ¿no? Uh-huh. Ya en la publicación El Plato Fumigado, bueno, hablaba de la cantidad enorme de agroquímicos presentes en cada una de las frutas y hortalizas que se comercializan en los mercados. Bueno, o sea tampoco que claro, hay, por claro. ejemplo, en Granadero Baigorria, un espacio donde mostrar qué es la agroecología, ¿no? Uh-huh. Bueno, son saberes que se han ido perdiendo. Yo me acuerdo en la crisis del 2001, cuando en Rosario se empezaron a llevar adelante las huertas comunitarias, una de las cosas que comentaban los técnicos es que era que los saberes sobre la realización de huertas se habían perdido en las familias. Entonces, digamos, esto es un cachetazo del poder directamente, un cachetazo del poder. Y yendo directamente al remanso Valerio, tanto en la nota de esta de enero como en la última nota que leí sobre los resultados del proyecto para hacer el auditorio, digamos, en ambas se menciona la oración del remanso. Y el proyecto ganador para hacer este auditorio se llama Cristo de las Redes. Claro. ¿No? Gente que con todo cinismo trabaja en hacer proyectos bonitos para el poder y que se da el lujo y el cinismo de ponerle un nombre como ese al proyecto. Y de querer apropiarse, ¿no? De algo que no habla justamente de eso, ¿no? Porque lo que yo creo es que el remanso Valerio en esta oportunidad, solo en esta oportunidad, lo salva la cultura, lo salva la imagen del Cristo pescador que hizo un artista popular y lo salva la oración del remanso que ha sido grabada por cantidad de artistas. Uh-huh. Y que tiene versiones espectaculares. Y por esa razón no dejan de mencionarlo. Pero es evidente que el remanso molesta todo lo que rodea al remanso en términos culturales, llamándolo, digamos, en el amplio sentido de la palabra cultura. Uh-huh. Mientras hablamos con Armando Casinero, Casinera, que nos está contando un poco de qué modo él recogió el guante de este nuevo proyecto extractivista inmobiliario que pretende atacar al remanso Valerio, suena de fondo una versión instrumental del hermoso tema de Jorge van der Mole. Está bueno esto que propones. Ahora en un ratito vamos a hablar con pobladores del remanso, pero está bueno esto que contás, que el remanso Barreiro vos lo imaginas como un lugar que, además de seguir conteniendo esas familias de pescadores que hace tantos años que están allí, poder generar ese polo agroecológico y ese lugar de esparcimiento también para las familias de Granadero Baigorri y de Rosario, ¿no? Claro, totalmente. Es central, pero bueno, eso es ideológicamente opuesto a lo que se propone. Uh-huh. Claro, es eso, ¿no? Y tiene todo que ver con el proyecto de la hidrovía y demás, y la imagen misma del puente. Poner ese auditorio ahí, al lado del puente, es lo que yo dije hace un tiempo, ponerle música al extractivismo, ni más ni menos. Porque ese puente no es solo un vínculo entre Rosario y Victoria. Ese puente es parte de un vínculo bioceánico, porque los camiones que vienen desde Brasil y van a Chile pasan por ahí. Pasan por ese puente. O sea que es una de las venas abiertas de América Latina. Uh-huh. Y atraviesan todo el humedal. Toda esa traza que arranca en el puente y termina en Victoria, pasa por alrededor de 60 kilómetros de humedales del predelta. Y hay decenas de animales muertos, animales silvestres muertos diariamente en esa traza, porque no hay, bueno, por todo lo que significa ecológicamente esa traza, los terraplenes. Bueno, es toda una ruta sobre terraplenes, con algunos, bueno, con puentes obviamente sobre los arroyos, pero es un humedal, no son simplemente arroyos, es un humedal, y ha sido interrumpido por esa traza, ¿no? Perfecto, hermano. Te agradecemos un montón este contacto con Después de la Deriva para ayudarnos a pensar y a estar alertas con esta situación. Tenemos ya en instantes nomás a los pobladores del remanso y bueno, y vamos a seguir sosteniendo esta apuesta porque el lugar no se pierda, se pueda seguir habitando y puedan seguir allí las comunidades de pescadores y los habitantes de la zona disfrutándolo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero terminar diciendo que este proyecto es la antesala de la desaparición definitiva del remanso, si se lleva adelante. Bueno, ojalá podamos impedirlo. Gracias, Armando, y gracias por tu valiente testimonio. Gracias a ustedes por tomar este tema, ¿no? Desde Buenos Aires. Gracias. Abrazo grande. Bueno, lo escuchábamos a Armando Casinera, que está muy atento al tema. De hecho, su nota periodística que él citaba en El Ciudadano salió unos días después, un mes después de conocerse este nuevo proyecto de un lugar que andan queriendo saquearlo desde hace muchos años. Vamos a ir un poco de música que nos envían los compañeros y compañeras de Yagrada Medra, el sello autogestivo independiente de Paraná, de Entre Ríos. Para presentar en este caso una hermosa canción que se titula Centinela del Tiempo, tiene que ver con el proyecto de Casa 4, un encuentro entre artistas de Uruguay y de la Argentina. Ellos y ellas son Nicolás Ibarburu y Hernán Peirú desde Uruguay, Silvina Gómez y Ana Archetti, que se juntaron allí en 2018 y están dándole forma a un hermoso disco que mañana va a ser presentado en La Hora Azul, que es el que se puede apreciar por el canal de YouTube de Yagrada Medra. Vamos a la música y seguimos en Después de Milei. Sol del mundo rodando, pulsando en el tiempo sutil, acordes hermanos expanden mi canto. Te sueño, me sueñan tus árboles mansos, repica la noche tus manos, llora la montaña y en sus aguas voy a tu encuentro. Crece y se cultiva el corazón. Los bichos y las plantas en su casa. instante que se vuelve centinela del tiempo. Florece mi barrio y bajan los santos. Se funde la danza, la noche y el día. Se abren las alas de tu melodía. Ven y acompaña las canciones de mis ancestros. Crece y se cultiva el corazón. Orilla sonando en Montevideo, un instante que se vuelve centinela de tiempo. Esta belleza que escuchábamos se llama Centinela del Tiempo, forma parte del disco Uma Terra, que mañana a las 22 va a poder escucharse completo con testimonios de sus intérpretes y creadores y creadoras a través del canal de YouTube de Sagrada Medra, en un espacio que se llama La Hora Azul, donde los músicos y las músicas logran burlar la virtualidad, porque allí presentan sus canciones, sus motivaciones y de qué manera van tejiendo obra necesaria, obra que nos hace bien al alma. Este proyecto de Terra Uma tiene que ver con un encuentro muy lindo que, como decíamos al final del bloque pasado, tiene que ver con Casa 4, que reunió a Ana Archetti, a Silvina Gómez, a Nicolás Ibarburu, a Hernán Peirú, y que, bueno, de algún modo junta las tradiciones y los sonidos y las memorias de una región más allá de los límites políticos que nos quieren imponer, artistas de Argentina y del Uruguay, haciendo música de la buena. Hablábamos hace un ratito con Armando Casinera, que nos daba un poco el contexto dramático que parece estar viviendo el Remanso Valerio una vez más, un lugar siempre apetecible para los intereses inmobiliarios y económicos, proyectos que, como bien marcaba el compañero Casinera, tiene que ver con formas del extractivismo, y nos parecía interesante, para completar esta mirada, poder tener la participación de pobladores y de gente que ha sabido activar en el lugar y que está muy pendiente de todo lo que allí sucede. No sé con quién voy a estar en comunicación, pero ya lo estaremos en este preciso instante, nos dicen. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Tu nombre? Ahí estamos. Manuel Díaz, de acá de Remanso. Manuel Valerio. Díaz, el famoso Chito Díaz. Exactamente. Bueno, ¿cómo te va? Gracias, gracias por esta comunicación. Bueno, contame un poco cuál es la situación que están viviendo allí los pobladores del Remanso en relación a este nuevo proyecto inmobiliario que les quieren imponer. Mira, estamos viviendo con una incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Uno por ahí quiere arreglar las casas, no puede porque no dejan la entrada. Está prohibida la entrada de los camiones, de los corralones con material, todo. No sabemos lo que pasa. Yo hace 66 años que vivo acá y no sé qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, nada. No sabemos nada nosotros. Nadie... No, perdón, digo, es tremendo y también muy gráfico, me lo contaba el otro día Jorge Viñani, de que ustedes están siendo considerados habitantes como ilegales de ese lugar, pese a que hace tantos años que lo habitan allí, ¿no? Mirá, eso todavía no lo sé yo, pero le han dicho, porque yo hace 66 años que vivo acá. Y siempre estábamos con el problema ese que iban a sacar, que no van a sacar, que van a sacar, que no van a sacar. Y ahora ya la incertidumbre es más grande, porque si vos querías, a mí me rompió la casa de la tormenta y no podés entrar materiales, los corralones no te mandan los camiones. Uh-huh. Entonces, como yo soy discapacitado, tengo una sola pierna, tengo 7 escalones para subir, quiero hacer una rampa, ¿cómo hago? Claro. No me entran los materiales. No sé, la verdad que no sé, estamos viviendo algo raro que no lo viví nunca yo. O sea que este es como el proyecto que parece estar avanzando de manera más violenta, digamos, sobre la población. Y están haciendo ahí zanjeo, eso están haciendo, yo no subo a mirar porque no puedo caminar tanto, entonces hoy pasé y vi que estaban trabajando, sí, pero acá nadie dice nada. Uh-huh. No sabemos nada nosotros. Sí. Manuel, contame un poco para la gente que no conoce el lugar, ¿qué es el Remanso Valerio y qué significa para vos y para los que habitan allí esa comunidad de pescadores? Mirá, Remanso Valerio para mí es mi barrio donde yo me crié, es el hogar que tenemos. Nosotros acá llegamos cuando había 4 casas, hoy tenemos más de 600 familias acá. Cada vez se va incrementando más el barrio. Cuando nosotros vinimos a vivir, había 4 casas acá. Ahora tenés cantidad. En el río fue acá, cerca de la costa, fue casi siempre la misma vivienda. Uh-huh. Pero el barrio se incrementó un montón. Claro. ¿Y tu familia es familia de pescadores también? Somos todos pescadores nosotros. Ajá. Nosotros acá somos 8 hermanos y acá todos pescamos, vivimos de eso nomás. No sabe, yo no sé hacer otra cosa más que pescar. Mi hermano también. Claro. Los criamos acá pescando y no, yo no sé hacer otra cosa, no sé hacer otro trabajo, ¿no? Más que pescar. Sí. ¿Y ustedes viven de eso, básicamente? Y yo vivo de eso, yo estoy discapacitado y sigo pescando. Hace un rato, hará 25 minutos que vine de Encarnal Espinel. Uh-huh. Y yo pesco, si no con la pensión, ¿qué va a hacer? Claro. Hace 4 comidas y no tenía un mango. Uh-huh. Está claro. ¿Y cómo han recibido o cómo se fueron enterando de este proyecto para querer de algún modo hacer otra cosa allí y de algún modo sacarlos también a ustedes del lugar? Mira, según parece que van a quedar casa, ¿viste? No se sabe. De desalojo todavía no habló nadie. Nosotros no tenemos en claro que van a desalojar nada. Nosotros hace más o menos 2 meses anduvo el intendente recorriendo la costa y nosotros le preguntamos, ¿van a sacar? Dice, no, sáquense la palabra desalojo de la boca. Eso lo dijo el señor intendente, Maglia. Estábamos yo, mi señora, sentado afuera ahí, en la calle, justo pasaba él, le preguntó, mi señora, dice, no, dice, sáquense la palabra desalojo de la boca. Se va a remodelar, se va a acomodar las casas. Eso fue lo que se dijo. Pero acá el boca a boca hay que te sacan hoy, que te sacan mañana, no se sabe. Claro. Y es una incertidumbre que vos me decís que no habías vivido antes. Claro, sí, exactamente. Nosotros por ahí decían, che, van a sacar, viste, no sé nada. Estaban 4 o 5 años, no sabía nada, pero ahora está más. Vos ves gente trabajando, gente que viene a medir, que ponen los tirolitos, que sacan medida, otros que están haciendo geo, cloaca, a lo mejor es para comer el barrio, no sé, la verdad que nosotros no sabemos nada, acá nadie dice nada. Uh-huh. ¿Y el barrio está, tiene una manera de organizarse, están en comunicación entre ustedes, van hablando de esta situación, ¿qué se puede saber? Ay, nosotros acá conversamos entre los vecinos nomás y nada más, acá no viene un concejal, no viene nadie a decirte, mirá, che, van a hacer esto, van a hacer aquello, no. Nosotros más lo enteramos por ahí, por Jorge, por Ricardo, acá que viene, y lo dicen, che, viste, salió una foto, te mostramos la foto, pero acá nosotros no, nadie lo viene a decir nada. Claro, porque la semana pasada llegó al menos a medios de Rosario que un grupo de habitantes del Remanso le habían presentado un proyecto al diputado del Frade y que el diputado del Frade iba a presentar ese proyecto de la comunidad. ¿Vos no sabés nada de eso? No, de eso no sé nada. Bien. O sea que, bueno, hoy están viviendo el día a día con esa duda de no saber qué va a pasar. Exactamente, no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Uh-huh. Nosotros seguimos lo nuestro, el trabajo nomás, porque nosotros estamos acá, a la orilla del río. Si lo sacan del río, los matan. Es como el pescado, te sacan de la orilla del río y te morís. Y nosotros lo sacan del río, ¿dónde vamos? Claro. Y perdón. Vos te sentís mal, te levantás medio enfermo, agarrás la canoa, te cruzás la isla y ya sos otra persona. Uno está acostumbrado a eso. Uh-huh. Esto es naturaleza pura. Vos venís, hay cardenales, hay cabecitas, hay paraguayitos, hay chilenitos, hay de todo. Por ahí hace un audio y se escuchan los pájaros a la mañana. Hace cuenta que está en una isla. Claro. ¿Y las 600 familias que viven ahí se dedican a la pesca, Chito? No, todo no. Hay gente que pesca por temporada, viste, hacen trabajo. Muchos se ocupan de trabajo en montaje, todo eso. Uh-huh. Casi toda la gente no vive de la pesca. Es un grupo nomás de pescadores. Claro. Ahora no hay pescado. Ahora vos venís al río y puede haber 6, 7 canoas trabajando. 10 a lo sumo. Después el que tiene alguna changa, algo, lo hace. No hay, hoy en día no hay pescado para sobrevivir. Uh-huh. No sale cantidad de pescado como para decir, bueno... me la rebusqué bien, ¿no? Hace 25 mil pesos, 30, por ahí 10, por ahí pasa 2 días que no hace nada. Claro. Bueno, eso tiene que ver también con las porquerías que tiran en el río y todas esas cuestiones, ¿no? No, sí, eso se sabe, que el pescado está tirando a desaparecerse. Uh-huh. Ya hace un par de años que cada vez notamos menos peces nosotros. Claro. Y vos, digo, a partir de estos rumores, estás intentando juntarte ahí, bueno, con Jorge, como me decías, con Ricardo, están viendo de juntarse con más gente. Sí, estamos viendo a ver qué averiguan ellos, que ellos tienen más posibilidad que uno, porque uno por ahí vos para moverte a algún lado tenés que agarrar un remis, no sacás para comer, que van a andar en remis o en taxi, no podés. Uh-huh. Así que estamos... A lo que ellos dicen, nosotros escuchamos, conversamos, le decimos alguna propuesta y ya está, a Jorge, a Ricardo, a un grupo de gente que andan con ellos. Uh-huh. Está muy bien, porque allí también la presencia de la iglesia es muy fuerte, ¿no? En esa comunidad, en ese pueblo. Y para mí es importante. Uh-huh. Importante porque viene el grupo de gente que no conoce esto. El otro día vino una contingencia de gente... Hicimos pescado frito para todo y ellos no conocieron ahora acá y les gustó. Claro. Acá había gente que no quería venir porque el barrio está mal mirado por ahí por comentarios, está bien, las cosas que pasan en todos los barrios de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe, en todo lado, en Buenos Aires, donde vos vayas, ahí por todo lado, pero es como en todo barrio. Sí, acá claro. Viene gente, deja los autos en la costa con la puerta abierta, nadie toca nada hasta ahora, gracias a Dios. Uh-huh. Nunca ha pasado nada, en todos lados. Está muy bien. Chito, ¿lo tenés a Jorge ahí al lado tuyo? Sí, te paso con él. Dale, muchas gracias. Un gusto hablar contigo, Sí, hola. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Sergio? Sí, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, ¿qué? Bien, acá andamos en la casa de Chito, la familia de Chito. Uh-huh. Familia hermosa, espectacular. Y ¿sabes cuál es el problema de base acá? Que no hay título de propiedad de las tierras. Claro. Acá hay gente que vive de toda la vida acá y todavía no se pudo conseguir 8 hectáreas, 6, 7 para darle el título de propiedad de las tierras, ¿viste? Porque hasta que no esté la escritura en la casa de cada familia... Vos dependés de cualquiera y eso no está bien, porque acá hay 100 hectáreas entre donde empieza Baigorria y, y termina los plátanos, la arenera y el río y la ruta. Uh-huh. Le están dando tierra a los a las grandes empresas, Edecom, ¿cómo el otro? El Pecam y qué sé yo. Como hay tierra para darle a esta gente que viene con edificio, con auto y qué sé yo, que son agregados de última. Y acá la gente vive sanamente, tiene un mensaje para darle al resto de la sociedad importantísimo. ¿Cuál es? La armonía con el agua, el sol y la tierra. Uh-huh. Entonces, si hubiese alguien de los políticos que tiene un mínimo de apertura mental, podría dejar el barrio como está, dándole los títulos de propiedad de las tierras, las escrituras, y dejan un barrio de pescadores que casi no hay más en decenas de kilómetros para el norte, para el sur, y podría haber un bien común para todo el mundo, porque claro. Remazo Valerio es agua, tierra y aire. Uh-huh. Y lo que se viene haciendo arriba se le llama, viste, la parte que está alejada del río. Sí. Son todos edificios, autos, qué sé yo, que son lo que generan el cambio climático. Acá hay un barrio que puede enseñarle a muchísima gente cómo es vivir en armonía con la naturaleza. Y ese mensaje puede dar. Claro. Lo que pasa es que no hay mesa de diálogo abierta. Uh-huh. con los poderes, intendencia, provincia, es lo que estamos tratando de abrir, porque nadie sabe nada. Dice que van a hacer esto, van a hacer el otro, y acá no es así. Uh-huh. Recién le preguntaba a Chito, por ahí vos lo tenés más claro, digo, al menos aquí en Buenos Aires, pero creo que fue un medio de Rosario, si no me equivoco, Rosario 12, informaba sí. que el diputado del FRADE había presentado un proyecto que era un proyecto de los vecinos de la comunidad. No sé si esto es así o será en sí, otro. Estuvo acá 3 lunes atrás. Ajá. Y pidió, está hablando de Carlos del FRADE, pidió una mesa de diálogo, la dirigió a la provincia de Santa Fe, después te mandamos la redacción. Uh-huh. Y bueno, que la gente pueda participar en la toma de decisiones, porque va a venir alguien de otro lado a decirte cómo tenés que vivir. Si acá la gente está tranquila, déjenla tranquila, denle la tierra y solucionamos el problema de una vez por todas. Claro. Acá el apoyo logístico que tiene el barrio, bueno, Carlos del FRADE, que vino hace 3 lunes atrás, después van a venir otra gente más que se ofrecen a ayudar, ambientalistas, y el obispo de Rosario está al tanto de esto. Ajá. Así que tengan cuidado con Remanso, la gente que tiene el poder, porque Remanso no está solo. Está con la angustia de que no le dicen qué es lo que va a pasar, pero van en contra de la fuerza misma del Cristo Pescador, que está defendiendo la comunidad hace 30 años, ni hablar de todo el tiempo anterior, que la comunidad ya tiene derecho por estar viviendo acá. Sin duda. Y vos que conocés la historia del Remanso, ¿sentís que esta es como la avanzada más fuerte que están teniendo? Exacto. Sí, sí, sí, sí. Sí, es la avanzada más fuerte, y quieren pasar, por ejemplo, ahora nosotros estamos en la casa del Chito, y acá el Sale tiene la canoa acá 10 metros, 10, 20 metros, lo que sea, de acuerdo al nivel del agua, bueno, vos vas y venís, los tipos quieren hacer lo que quieren hacer acá, pasa con una calle por acá abajo, con auto, camión, y qué sé yo, y hacer unas torres acá pegadas, y ¿por qué? O sea, vos no te gustaría que vayan a tu casa o a tu barrio y te digan cómo vos tenés que vivir. Vos sabés cómo vos tenés que vivir. No, claro que no. Sí, sí, es el mal llamado progreso, que en realidad es una forma de violencia y de extractivismo tremenda, ¿no? Total, sí, sí, una violencia total. Sergio, pará, si me permitiste, hoy con otro misionero más de la parroquia, que te puede completar un poco más. Con Ricardo. Dale, ahí te perfecto. Paso. Gracias Jorge, un abrazo haciendo. Grande. Ah, escúchame, y otra vez, por favor, vengan de tarde, porque le va a gustar muchísimo el lugar, pueden también estar en la costa y terminar de entender lo que estamos hablando ahora por radio, pero si ustedes hacen un video acá abajo, lo van a terminar de entender mejor. Perfecto. Abrazo, gracias. Gracias Jorge, un abrazo. Paso, Ricardo. Dale, gracias. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Gracias también por atendernos. Buenas noches, por favor. Gracias a ustedes también por recibirnos ahí. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Estamos en una radio de Buenos Aires, Revuelto Radio. Uh-huh. Pero bueno, muy muy interesados, muy preocupados y muy interesados. Digo, este lugar tan tan bello al que nos invitó a viajar a todos la canción de Jorge van der Mole, pero que además tiene que ver con un lugar que, como nos decía hace un ratito nomás, Armando Casinera, bueno, es un proyecto tremendo que busca destruir un ecosistema y una forma de vida, ¿no? Exacto. Una cultura. Uh-huh. Una cultura. La cultura pescadora es una cultura muy particular. Es única. Tiene una sabiduría y la sabiduría del río. Es una sabiduría que pocos pueden explicar, porque ellos lo viven cotidiano y a menudo y todos los días. Acá se da esa producción de vida, la conjunción entre el río, la isla, la actividad, las familias, las redes de familias, de los vínculos de todos los pescadores que tienen acá, generaciones y generaciones. Uno de los barrios más antiguos, además de la localidad. Y el contacto con el río, eso, el contacto con el río y el pasaje generacional de madres, padres a hijos, uh-huh, de una actividad que es única. Acá, como te decía Chito, vos escuchás el sonido del pájaro a cualquier momento. Esto es como estar en un retiro espiritual, uh-huh, es eso. Es como estar en un... Es como un lugar único, único. A la redonda no tenés otra cosa. Claro. No, no tenés otra cosa, ni para arriba ni para abajo. Uh-huh. Es eso. Es historia, es poesía, es literatura. Hay poesía acá. Hay canciones. ¿Mm? Uh-huh. Hay canciones, hay arte. Hay arte. Hay arte, hay arte. Uh-huh. Y... vida. Es eso, remanso. Si querés te cuento un poco de la problemática también, agregando un poquito más a lo que decía Jorge. Sí, sí, contame, Ricardo. Sí, sí, la idea es hacer todo un barrio de torres. Traen la cultura desde otro lugar. Traen, sí, y destruyen a la cultura propia, digamos. Exacto. Uh-huh. O sea, importan una cultura que no es la del lugar. Uh-huh. Ya con una historia, con una vida, una producción de vida que es distinta, que es distinta. Vos imaginate comer un sábalo, comer una boga, comer un dorado, comer un armado, un amarillo, un patí, de las manos de estos pescadores, llega a tu mesa. Uh-huh. Llega a la mesa de la gente. O sea, ellos le llevan el pan a la gente también, ¿viste? Uh-huh. Con lo que hacen. Y bueno, quieren hacer muchas torres de gran altura, otras torres, 15.000 personas viviendo acá. Lo que no se pudo hacer en Rosario, el puerto de la música. El puerto de la música lo quieren hacer acá, un anfiteatro a cielo abierto, donde la contaminación acústica haría que a 15 kilómetros a la redonda no salga un pescado. Claro. Las vibraciones, el movimiento, alteraría toda la vida, un impacto ambiental único. Ya se produjo ese impacto ambiental con el puente, y esto terminaría de generar, quizás, a lo que te decía Chito, una problemática mucho mayor. Sí, sin duda. Y después, eso. Le llaman ellos centro cultural. Quieren la vista al río. Claro. Eso. Uh-huh. La vista al río. O sea, y en una urbanización donde al parecer Remanso Valerio no está incluida. Uh-huh. Es impresionante, ¿no? Porque quieren la vista al río, pero solo como postal, no con todo lo que el río tiene y lleva y trae y contiene, ¿no? Exacto. Vos imaginate que quieren hacer un paseo peatonal. Y, o sea, el balcón del río. O sea, con torre y pujanza y demuestra poder económico, vos te vas de Rosario, del puente, y vas a ver eso. Y cuando llegues vas a ver eso también. ¿Entendés? Y es gente bien vestida, con ropa de marca, con unos buenos zapatos, con unos buenos trajes. Eso es lo que va a circular por aquí. Es muy triste. Ricardo, ¿y cómo están pensando ahí para organizarse la gente que vive y que activa en el lugar? ¿Cómo ves un poco esa parte de la comunidad como para poder resistir este avance tan, tan tremendo? Mira, como te decía Jorge, estamos esperando que se abran canales de diálogo donde escuchen al vecino, donde lo escuchen, que es la parte más importante de todo esto, porque esto es su centro de vida. Y sí, los vecinos están de pie, sin mucha información. Podemos tenerla a cuentagotas, pero no es lo que falta. Es lo que faltan: canales de diálogo, canales de escucha, canales de circulación de la palabra. Claro. Bueno, ojalá que esta movilización que ustedes están tejiendo ahí en el uno a uno con los habitantes y lo que se puede ir haciendo desde los medios de comunicación, y también esta iniciativa de Delfrade, ayuden a que realmente se los escuche y se los respete y se pueda defender el lugar, ¿no? Exacto. Eso es lo que todos queremos. Queremos que Remanso Valerio siga viviendo. Eso. Queremos que Remanso siga viviendo. Remanso Valerio es un lugar en el mundo. También y extendido a nivel mundial por la canción de Van der Mole. Es reconocido en todos lados. Cuando escuches la canción, vas a preguntarte, ¿qué es Remanso Valerio? Hoy está Remanso Valerio. Pero quizás algún día, de esto seguir así, quizás te preguntes alguna vez, ¿dónde estuvo Remanso Valerio? Claro. Y eso estamos tratando de que no ocurra. Bueno, detenerlo. Detenerlo siempre. Está muy bien, Ricardo. Y contá con... un enclave cultural. Sin duda. Y una forma de vivir que nosotros también queremos ayudar a defender. Te agradecemos mucho por esta comunicación, a vos, a Chito, a Jorge, y vamos a seguir atentamente la situación y pudiendo difundir todo lo que se pueda para ayudar a sostener esto que, como bien vos decías, es una forma de vida, una forma de cultura, y que tiene que ver con estos proyectos extractivistas tan, tan bestiales que ponen en juego la vida misma de las personas y del medio ambiente, ¿no? Exacto. Nadie mejor que el pescador sabe los cuidados del río. Ellos lo cuidan el río. Lo conocen. Saben cómo tratarlo. Yo creo que nadie mejor que el pescador que vive del río lo cuida. Y nos enseñan cómo hacerlo también. El río, la isla, el ambiente. Es eso. Es eso, es aprender de ellos, es aprender de quien vive al lado del río. Y nosotros solo tenemos que escucharlos. Y ellos nos van a saber transmitir la sabiduría. Ni más ni menos. Por eso vamos, Ricardo, te agradecemos mucho por este contacto con Después de la Deriva. Estamos en Revuelto Radio en Buenos Aires, pero muy, muy atentos a lo que pase por allí. Gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Desde los misioneros del Cristo Pescador, le dejamos muchas bendiciones, y bendiciones también para toda la audiencia, y gracias. Muchas gracias a vos. Abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, ahí estábamos desde una de las casas del Remanso Valerio, de ese enclave. Que se ha hecho popularmente conocido a partir de la canción de Jorge Van der Mole, Hablábamos con el Chito, uno de los pescadores que habita ahí, y también con dos misioneros de ese Cristo, de este Cristo pescador, el Cristo de las redes al que alude Jorge van der Mole, que es un Cristo muy particular que está en ese pueblo de pescadores del Remanso Valerio, y que ha sido una construcción bastante particular porque es un Cristo proletario, ¿no? Que fue hecho entre albañiles y habitantes del lugar, y que a partir de que van der Mole le dio esta denominación del Cristo de las redes, bueno, alcanzó una dimensión mundial. La canción tiene versiones en diversos países: México, España, Cuba, Brasil. Bueno, ojalá que toda esa fuerza de la belleza también ayude a esta población a resistir y a permanecer. Estamos llegando al final de este capítulo 380 después de la deriva. Ulises Violato me hace caritas. Nos quedan poquitos segundos. Nos vamos a despedir agradeciéndoles a Ulises y a Facu por estar poniendo al aire todo este ensamble. ¿Qué me dice Ulises Violato? Sí, Paulo Ice estuvo ahí, salió del aire, pero estuvo trabajando más que yo, claramente, tratando de hacer las comunicaciones posibles, que vamos a seguir intentando. Nosotros siempre nos ponemos estos desafíos y así nos salen. Bueno, muchas gracias por escuchar del otro lado. Esto ha sido Después de la Deriva, ha sido Después de Milei. Nos escuchamos el martes que viene.